Dale, Carolina, entrega, que no doy más. Siempre decís que andas con Andrés, este que viene una vez por mes. Dale, Carolina, entrega, que no doy más. Hace dos años que me echamos ya. Ya no te creo que andas.